¿Qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío? Bueno, esto es una de las preguntas que en algún momento te irás a hacer o ya te habrás hecho cuando empiezas a trabajar con disciplinas como la astrología. A grandes rasgos, la astrología, ¿qué es lo que hace? Identifica ciertos fenómenos cíclicos observables, repetibles, o sea, significa que con el tiempo se pueden repetir. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se repiten? Se pueden predecir. Ahora, hay una correspondencia entre esos fenómenos cíclicos repetibles con la vida de los seres humanos, y ahí es de donde surge el término de destino. Ahora, ¿qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío? Pues es una pregunta bastante compleja de contestar. En primera instancia pareciera que todo es libre albedrío, o sea, de alguna forma, las acciones que nosotros hoy en día estamos realizando y las acciones de nuestro pasado están determinando nuestro presente y de alguna forma van a determinar nuestro futuro. Esto pues tiene cierto sentido, es así, pero no en todos los aspectos. Un aspecto muy sencillo, muy simple, que también tendría cierta manera de interpretarse dependiendo del enfoque es: nosotros no escogemos realmente dónde vamos a nacer y cuándo vamos a nacer. Es como una situación que pareciera que conscientemente no estamos eligiendo. De alguna forma hay un componente de destino preestablecido en ese momento, en el momento en que nacimos. No escogimos el país o la cultura en la cual fuimos criados, no escogimos nuestros padres. No escogimos las situaciones personales de estos padres que a su vez van modelando pues nuestra educación, nuestros primeros años, nuestra forma de la vida, etcétera, etcétera. Es eso. Otro ejemplo también muy sencillo de decir si tenemos destino no es, por ejemplo, piensa en un lugar en el planeta que te gustaría conocer. Supongamos que estás en Sudamérica, como estoy yo ubicado, y me gustaría conocer, por ejemplo, unas islas del Pacífico o del oriente, no sé, cercano a Nueva Zelanda, digamos algo, piensa en cualquier, listo, ya pensaste salir ahí, toma la decisión de irte allá, o sea, está en tu libre albedrío irte a esa isla, ¿por qué no lo haces? Entonces hoy en día pues surgirán varios argumentos, ¿no? Pues tengo una serie de actividades o compromisos que no me permiten viajar ya, o no tengo los medios o recursos económicos, que sería de pronto como el gran limitante en común para muchas actividades, entonces no podría hacer eso. Entonces, hay una serie de situaciones que están muy de la mano del libre albedrío, otras no tanto. Por ejemplo, si en este momento yo te digo, bueno, decide, supongamos que estás sentado en este momento escuchando este audio, toma la decisión de pararte o no en este momento, pues tú dirías, lo hago y es una decisión de tu libre albedrío. Entonces, hay una serie de situaciones que sí son muy, por decir algo, ajustables a un libre albedrío y otras no tanto. Entonces, encontrar esa diferenciación y si todo es aplicable o no todo es aplicable, o qué tanto es aplicable o qué no tanto es aplicable a un libre destino o a un destino preestablecido, perdón, a un libre albedrío, es algo complejo. Hay lo que yo he podido más o menos conciliar intelectualmente es que es un porcentaje de libre albedrío y un porcentaje de destino. ¿Qué tanto? Pues hay teorías que dicen que un 80-20, un 20, un 30-70, otros un 50-50, tanto de uno por el otro, pues eso es algo que de pronto para los racionales nos puede gustar mucho, pero es muy difícil establecer qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío. Hay otras teorías que dicen, otros enfoques que hay un destino, pero que dentro de ese destino tú puedes manejar tu libre albedrío. El libre albedrío también se da también, o se hace referencia en varios escenarios a la capacidad de elegir tus pensamientos, ¿no? Y que de alguna medida tus pensamientos están modelando tu actividad o tu desarrollo, ¿no? Ahora, el que no podamos definir o el que yo no pueda definir, y pues si tú lo puedes hacer y algún día me lo quieres compartir, pues sería muy rico. Pero el hecho de que yo no pueda definir qué tanto es destino y qué tanto es libre albedrío no demerita el que uses esta herramienta. Y cuando me refiero a esta herramienta, me refiero a la astrología. La astrología es una herramienta, una disciplina que de alguna forma, ya te vas a dar cuenta, te va a mostrar probabilidades de acción y desarrollo. La probabilidad, siendo estrictos, es un término que hace referencia a la función o el aspecto de que se desarrollen unas áreas de acuerdo a unos parámetros preestablecidos. Un ejemplo muy sencillo, supongamos que estás hoy en un día, puedes prever que estás en una semana calurosa, la probabilidad de que haya lluvia es baja. Sin embargo, eventualmente puede llover. Lo mismo puede pasar con la astrología, o pasa con la astrología. Tú detectas probabilidades de que un individuo se destaque en ciertas áreas, es mucho más probable que lo haga, sin embargo, podría manifestarse en otras. Ahora, sin embargo, trabajar con probabilidades es algo bien bonito, porque de alguna forma tú estás diciendo el esfuerzo o la energía natural está siendo llevada a cierto escenario. Entonces, probabilísticamente la astrología te puede decir que hay personajes que tienen una capacidad mucho más grande que otros de ser muy pragmáticos en desarrollos productivos. Hay otros personajes que son un poco más intelectuales, por así decirlo. Entonces, si tú pones a un par de estos personajes, uno que tenga una capacidad intelectual mucho más grande que un pragmático a concretar un proyecto, pues la probabilidad de éxito pues puede asociarse más al pragmático. Y eso sí es algo que tú puedes trabajar con la astrología, y es las probabilidades. Ahora, que todo esté dicho con las probabilidades, no, pero en gran medida sí acerca y genera ciertos procesos que son interesantes de observar. Ahora, de pronto con esta exposición que te he hecho te he confundido un poco más, pero esta es una pregunta que yo no estaría en condición de contestar hoy en día. Durante muchos años traté de contestarla y en algún momento me abandoné, y lo que hago hoy en día es utilizar algunas herramientas que considero son útiles en procesos personales de entendimiento, de productividad, y que funcionan, de alguna forma funcionan y dan cierta explicación a ciertos procesos que los seres humanos poseemos. La invitación es a que sigas conociendo la información que compartimos acá y de alguna forma tú mismo vayas evaluando y generando la posible respuesta a esta pregunta.